las religiones dármicas, la reencarnación o transmigración de las almas es el paso hacia la siguiente existencia física. Y en este sentido, el karma determina las condiciones bajo las cuales el individuo vuelve a la vida. En este sentido, y de acuerdo con las leyes del karma, cada una de las sucesivas reencarnaciones quedaría condicionada por los actos realizados en vidas pasadas. Por ello, y según los postulados de esta sabiduría antigua, esta noche, en Luces en la Oscuridad, nos vamos a preguntar, entre otras cuestiones, si merecemos o no la familia en la que hemos nacido en esta vida y el papel del alma en dicha elección. Y para ello nos acompaña esta noche Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Jordi, bien, bien, gracias. Gracias por estar aquí. Un poco agripado, pero bien. Sí, se le nota un poco en la voz. Sí, sí, sí, tengo un poco agripado todavía. ¿Todos sus viajes bien? Sí, sí, acabo de llegar de Bolivia ayer. Sí. Ajá. Muy una buena gira, sí. Me alegro, me alegro. Para empezar, doctor, cuando nos referimos a nuestra familia del alma, ¿cuál es su significado y de qué tipo de seres estaría compuesta esta familia? Para eso tenemos que sustraernos a varios conceptos. Las grandes tradiciones, sobre todo la sabiduría antigua, como lo has mencionado en un principio, tiene como dos columnas importantes para nuestro desarrollo de esta humanidad. Tanto la ley kármica, que es la que rige el cosmos y el equilibrio de todo, y la ley de la reencarnación, o sea, lo que también se llamaba mentepsicosis en la etapa primitiva cristiana. Estos dos aspectos rigen la evolución del ser humano. Por tal motivo, cuando hablamos sobre el tema de esta noche, que si merezco haber nacido en la familia en donde yo donde aparecí, tiene una gran importancia verlos desde este enfoque. ¿Sí? Nuestros oyentes pueden tener diferentes enfoques, pueden tener los psicológicos, pueden tener los religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este enfoque quizá pueda clarificarle aún más esta, vamos a decir, versión de si merezco o no haber nacido, si la familia donde nací la merecía o no la merecía. Y nuestra familia del alma, ¿Está compuesta por seres que de alguna manera apoyan nuestro crecimiento y que saben nuestro propósito de vida? Sí. Dentro de nuestra propia estructura, nuestra constitución, se puede decir, siguiendo yo la versión de Pablo y que coincide con otras versiones, incluso la teosófica, estamos conformados por una parte animal, un alma animal, una alma humana, que sería la mente, y un alma divina. Estos tres aspectos conviven, salvo que la parte divina está, vamos a decir, si no separada, no está, no influye lo suficiente sobre el hombre o la personalidad animal, ¿no? Aquí hay algo importante: la personalidad animal es finita, lo máximo que dura son 80, 90 años, ahora con la edad que ya podemos vivir, y la otra, y la parte divina, es inmortal, no termina nunca, y es donde está, vamos a decir, donde se recaban las experiencias de cada oportunidad cuando viene el individuo, o sea, cuando viene una nueva personalidad a representar a el alma eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que esa parte nuestra superior es la que dirige el karma, nuestro karma personal. En los Upanishads se puede uno encontrar ahí en el Katha Upanishad, unos grandes libros filosóficos y místicos de la India, donde Nachiketas, así se le llama al personaje, se entrevista con el señor de la muerte, Yama. En realidad, Yama representa en nosotros la parte superior, el ser divino. solamente que en ciertos casos aparece como el señor de la muerte y en otros como el señor de lo divino, de lo superior, dependiendo del tipo de vida que hemos llevado. Él es el detentador de nuestro karma, del peso con que usted, con que tú y yo venimos a esta vida. Vamos a decir, con esa carga que no va a ser más de la que tú no puedes soportar, ni yo, ¿no? Para bien o para mal, de alguna manera, él decidió, no nosotros, porque cuando la gente dice, yo quise venir, no es así. Tú como personalidad no estabas formada cuando decidió el alma por ti. La personalidad se formó cuando tú ya estuviste dentro del traje y te desarrollaste. Hasta antes no había personalidad en el concepto que conocemos como alguien que decide y que tiene autoconciencia. Lo que había antes era el alma, el yo divino, decide en qué, vamos a decir, qué familia, conjunto de otras almas, debo yo entrar. O sea, porque hay como un acuerdo entre nuestra alma divina, sí, ¿no? Y la familia. Sí, ahí es donde vamos. Por eso quería dar la vuelta para llegar a eso. En realidad, toda familia tiene un aspecto, como el individuo tiene un aspecto superior, la familia también lo tiene. O sea, en la familia, imagínate, Jordi, como una estructura donde hay aspectos inferiores, animales, hay aspectos personales, ¿no? Y hay aspectos superiores, porque todos son sistemas dentro de grandes sistemas. El ser humano es un microcosmos dentro de un macrocosmos, que es el universo, pero mientras está la familia es otro microcosmos, dentro de la comunidad otro, son sistemas dentro de sistemas. Entonces, ¿a qué me refiero? Hay un espíritu, hay una, vamos a decir, una guía para las almas que pertenecen a ese sistema, a esa familia. En este caso, puedo yo tener un padre drogadicto o una madre, vamos a decir, pues con algunos problemas, enferma, y yo, ¿por qué nazco ahí? Mi alma decidió que yo entrara ahí porque mi peso kármico de las vidas anteriores me obligaba a entrar ahí para aprender las lecciones que no aprendí y que sembré en el pasado. O sea, que en primer lugar el peso kármico, sí, luego el alma divina, ¿no? Sí, o sea, el alma decide, mira, Isaac, bueno, Isaac no existe todavía. O sea, el que va a nacer, nacerá en esta familia. ¿Por qué? Porque los personajes de esta familia, además yo pude haber estado ligado con algunos de ellos en el pasado, en otra posición, a lo mejor en otra posición. El que ahora va a ser mi padre, a lo mejor fue mi hermano. Y la que era mi madre a lo mejor fue mi pareja. Es que esos cambios son inevitables para que yo aprenda una lección que dejé de aprender. Y a veces las circunstancias son dramáticas. Y son dramáticas porque yo sembré ese dramatismo. Yo sembré esas condiciones. Como dice Pablo, nadie engaña a Dios. El que siembra espinas, recoge espinas. Y el que siembra rosas, recoge rosas. O sea, si creemos que... y muchos se asumen que pueden escapar de la ley humana, y eso creo que lo vemos cada día, pues ante estas leyes no se escapa. Sea ahorita, sea al final de la vida, o en algún momento futuro, tarde o temprano no nos cobran. Por eso la importancia de que yo nací en la mejor condición, la familia que tengo, a pesar de que yo haya dicho cosas contra ella, a pesar de que no me entienda con mi padre, a pesar de que mi madre nos haya dejado, a pesar de todo, fue lo mejor para un aprendizaje. Es la que me tocaba para evolucionar, ¿no? Eso, o sea que, Jordi, de alguna manera, ese acuerdo que establecemos con nuestra familia del alma es un acuerdo mutuo para ayudarnos en ese camino de transformación, ¿no? Y de crecimiento en la vida. Sí, el objetivo de nuestra estancia en este plano es la evolución, el mostrar toda esa, vamos a decir, toda esa potencial espiritual. No se trata de deshacernos de la persona, la necesitamos, pero necesitamos mantener un equilibrio entre todos los aspectos superiores e inferiores. Eso es lo que llamaríamos un individuo armónico, equilibrado. Se busca un ser humano así, que es el ser humano que necesitamos para cambiar esta sociedad. Porque el que ahorita se ha impuesto es el ser animal, el ambicioso y egoísta al máximo, que sin importarle así, sin importarle lo que sus congéneres les ocurra, se quiere apropiar de todo aquello, incluso por medios nada lícitos, como lo estamos sabiendo cada día. En otras palabras, mientras ese hombre exista, nuestra sociedad no tiene futuro. destruye el ambiente, destruye la misma, el mismo entorno social, y solamente un conjunto o grupo de personas es el que detenta, entre comillas, las condiciones necesarias para vivir bien. Y el resto, no importa, el resto que se, vamos a decir, que se pudra, porque lo que importa es lo que yo tengo. Ese hombre no es ya de esta sociedad, no debemos permitirlo. Y para eso nos tocan las lecciones a veces tan duras en las familias en las que nacemos. Para que despertemos. Sí, es una importante, vamos a decir, experiencia. Por ejemplo, el doctor Jung dice en uno de sus pasajes que cuando él trabajaba con su árbol genealógico, se dio cuenta de la extraña comunión de los destinos que ligaban a sus antepasados y tuvo un fuerte sentimiento de que estaba bajo la influencia de cosas y problemas que quedaron inconclusos. Uh-huh. Esa parte es muy interesante. Aquí ya da, el doctor Jung de aquí da preámbulo a lo que conocemos ahora en el campo de la psicología, lo que llamamos las constelaciones familiares. Este es un punto interesante. Sabemos que las familias traen un karma. Uh-huh. O sea, yo cuando entro en una familia, no solamente traigo el mío, sino que la familia tiene el suyo. El de la familia entera. El de la familia entera, que recibió de la generación anterior, y de esa de la anterior, y de la anterior. O sea, lo más interesante de esto es que yo aparezco en un entorno en que se va a conjugar todo para que yo despierte, para que yo salga de ese marasmo, de esa, vamos a decir, animalidad que me ha acompañado. Y no digo que esté mal, siempre y cuando estuviera equilibrada. O sea que el psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung hablaba de un karma impersonal sobre la familia, ¿no? Sí. Que se transmite de padres a hijos. Sí. Lo que habrá la constelación familiar en el modelo este que existe de terapia sistémica y trata directamente. O sea, mucho de la problemática de la familia tiene una solución, vamos a decir, una, por lo menos, solución general a través de esta técnica. Y que está muy basada esta técnica en las grandes tradiciones antiguas, ¿sí? Incluso los pasajes bíblicos, acuérdense, cuando dice que el que peca hasta cuatro generaciones le acompaña. Ese, se va repartiendo ese mal, vamos a decirlo así, esos errores cometidos a las siguientes generaciones. Y de eso hay muchísimas pruebas. Pruebas de que si no se ha resuelto algo, por ejemplo, cuando una persona es rechazada en una familia, pareciera que ese rechazo, si no se resuelve, la siguiente generación lo repite, y la siguiente, hasta que en alguna se decide hacer un cambio. La misma Elena Petrovna Blavatsky dijo que el karma es la ley fundamental del universo, la fuente original y origen de todas las demás leyes que existen en toda la naturaleza. Es la ley inequívoca que ajusta la causa y el efecto en los planos físico, mental y espiritual del ser. Tal también como apunta Sogyal Rinpoche, maestro budista y autor del libro tibetano De la vida y de la muerte, sí. Dijo que el sufrimiento que reina por todas partes en el mundo humano es el aguijón de la transformación espiritual. El dolor, las penas, las frustraciones incesantes de todo tipo están ahí, con un objetivo real y crucial, despertarnos, ayudarnos y casi obligarnos a escapar del ciclo de samsara para liberar así nuestro esplendor prisionero. Esto es muy interesante lo que dice Rinpoche. Todos tenemos un esplendor que está aprisionado en la materia. Para muchas personas el sufrir es un mal, algo que debería evitarse, y es lo que ocurre. Muchas veces se ha preguntado por qué no todas las personas pueden ver el proceso de desarrollo y de autorrealización serio, sino que no le dan importancia porque dicen que son puras patrañas. Es obvio, no es que estén mal, es que no hay profundidad. El alma necesita madurar, y el alma madura con las experiencias de dolor. O sea, no es que seamos masoquistas, es que es la única manera de despertarnos. Si lo analizamos a fondo, las experiencias de placer, de gusto, no nos despiertan, nos vuelven indiferentes. El dolor nos hace reaccionar. Es más que otra cosa, es el obstáculo, lo que se opone a lo que yo siga adelante. Entonces, Rinpoche le da en el centro. El sufrimiento es el gran instructor. Ya lo había dicho señora Blavatsky y lo habían dicho desde hace miles de años. De otra forma, estaríamos indiferentes totalmente. Muchas veces he dicho, bueno, supongamos que no hay sufrimiento en el mundo. tampoco puede haber felicidad, porque necesitamos los dos extremos. ¿Sí? El yin y el yang. Sí, si no hay sufrimiento, no hay felicidad. Entonces, ¿qué habría? No habría. En realidad no nos moveríamos. Necesitamos el impulso, ¿sí? El algo que nos haga salir de ese estado. Del dolor sacamos una lección. Sí, sí, somos inteligentes. Ahora, el gran problema es que la mayoría lo evita. Y lo evita de muchísimas maneras. Y eso hace que la experiencia no sea lo que debe que ser. Cuesta mirarse al espejo. Hombre, Jordi, ante una cosa que a veces es muy compleja, pues uno dice, ¿cómo voy a asumirlo todo y lo voy a aceptar y voy a dejar que siga? Pues uno trata de evitarlo, ¿no? Pero en ese evite es donde uno pierde profundidad. ¿Qué hace que mi alma sea profunda y se interese por su crecimiento? El sufrimiento que he tenido por vidas. O sea, yo llego a esta vida y si mi alma ha pasado por ese largo proceso, mi interés ahora es liberarme, despertar y, o permitir que mi esplendor se muestre. Si no, no me importa nada, todo esto son patrañas, ¿para qué escucho estas cosas? No sirven de nada. Yo quiero vivir, pasarla bien y lo demás no me importa. Es natural, es un alma joven, hay que entenderla. Y doctor, ¿cómo puede ayudar la ley kármica a resolver la pregunta de si uno merece estar o no en la familia en la que nació? Normalmente, casi siempre, yo porque oigo a mis pacientes, a veces algunos hablan a favor y en contra de los padres, del padre o de la madre, según, ¿no? Lamentan que no hayan tenido las condiciones adecuadas, ni lo que tiene el otro, el vecino, el amigo, etcétera. Yo creo que todo eso, el lamento, es una pérdida de energía. Uno debería hacer una reflexión profunda y decir, he nacido en estas condiciones, tengo estas limitaciones y tengo estas ventajas, porque no todo es desventaja. ¿Qué puedo hacer ante las desventajas o las limitaciones? ¿Cómo lo puedo enfrentar? Que es muy importante. Si yo soy capaz de darle cara a eso, obvio, y también utilizar las ventajas, le aseguro así que no necesitaré volver a ese sistema familiar, no necesitaré repetir lecciones que ya aprendí, porque si lo resuelvo, me libero de ese, vamos a decir, pendiente kármico. Supongamos, Jordi, que en una vida anterior yo abusé de ciertas personas, no solamente económicamente, sino físicamente. Ahora nace y ella es mi madre y yo soy el hijo. Y en un momento dado, mi madre me hace cosas. Yo sufro porque quedo tocado. O sea, abusa de mí. Ella, sin darse cuenta, abusa de mí. Obvio que hay antecedentes porque vienen por la familia. ¿Qué hago yo ante eso? De momento puedo decir miles de cosas contra ella, ¿por qué me tocó esta madre?, ¿por qué me hizo esto?, etcétera, etcétera. Pero si yo soy serio y penetro en la problemática, me daré cuenta que ella fue solamente el instructor para que yo ajustara una cuenta pendiente. Si lo veo así, no solamente me perdono a mi madre, me perdono a mí mismo por lo que hice en el pasado y me libero de él. Esto es muy, muy importante, Jordi, y que si el que nos están escuchando lo analizan, a pesar de que puedan decir que les ha tocado la bola negra, la más fea de todas, les puedo decir que a pesar de todo, somos agraciados, porque esa oportunidad no nos las quita nadie. Todo tiene un porqué. Sí, a pesar de que nos parezca que todo está como ciego y que estamos en un mundo donde todo vamos a decir, es un caos. Eso es, no es así. Entiendo entonces también, doctor, que a pesar de que todos vivimos bajo la misma ley kármica, ¿no?, cada uno de nosotros nos encontramos, digamos, en un peldaño distinto, ¿no?, de la escalera que conduce a la perfección, dependiendo de las reencarnaciones, tal vez, o de la evolución espiritual que hayamos realizado. Sí. No, tú puedes ver a un hombre joven, con un cuerpo joven, pero un alma vieja. Y hay muchos jóvenes que nos dan lecciones de eso. O hombres con cuerpos de gente mayor, que son niños, ¿no?, que hacen cosas como un niño, o sea, que son inmaduros. O sea, no tiene que ver nada el tema del cuerpo. Es la profundidad con que el individuo se mueve, con la claridad de los sueños que tiene, los fines que persigue en su vida. Y no está descartado que sea brillante y que tenga que tenga éxito en la tierra, en su trabajo, en la... No se pelea con nada, pero no deja de alimentar al alma. ¿Cómo? Atendiendo también su parte interior. No todo es externo. Hay que hacer el viaje hacia adentro. Eso lo dicen todas las tradiciones, las religiones mismas. Pero bueno, somos un poquito como hoy en la tarde hablaba yo en Rubí en una charla. Tenemos una área de confort, Jordi. Un área en la que no queremos movernos porque estamos muy cómodos. Y cualquier cosa que nos saque de ahí nos molesta. Y pensar que hay que meditar o que hay que transformar mi vida o que voy a cambiar y mis amigos me van a dejar de buscar porque ya soy diferente, a mucha gente eso los aterroriza. Y prefieren seguir a pesar de saber que ya no están contentos con lo que hacen. En cambio, una piedra en el camino puede ser una oportunidad para evolucionar. Eso es lo que es el camino. Y la gente tiene miedo. Sí, le quiere buscar... Bueno, quien no puede evitarlo a veces se droga para poder negar lo que existe. O sea, hemos aquí, a pesar de todo... Y vuelvo a repetir otra vez a Rinpoche. El dolor, las penas, las frustraciones incesantes, todo este tipo están aquí con el objeto real y crucial, despertarnos. Si tú recuerdas cuando estaba el Maestro Jesús en el monte de Getsemaní, le dice a sus apóstoles, velen, voy a orar a mi Padre. ¿Y qué hacen? Se le duerme. Regresa, lo ve, que se despierten, que por favor, ¿no? Creo que era Pedro y otros dos. Se vuelve a ir, se vuelven a dormir. Tres veces, Jordi. ¿Qué significa? Los apóstoles somos nosotros. Dormir significa estamos demasiado distraídos. El mundo nos... Ahora con las tablets, los ordenadores y todo eso, estamos perdidos. Hemos perdido la comunicación con nuestros amigos, con nuestros familiares. Estamos comiendo, todo el mundo está con su aparatito y nadie se comunica. Es cierto. Demasiada distracción. Y obvio, para cosas espirituales, pues ni siquiera se nos ocurre. Y si hubiera algo espiritual, no lo vamos a ver, porque estamos perdidos en nuestro mundo personal. Suerte que hay programas como este, que bueno. Lleva 25 años en antena con Pedro Riba, que explora estos temas, ¿verdad? Y que intenta dar esa llave a los oyentes. Hemos dicho, doctor, que es el alma quien decide dónde nacemos y quiénes serán nuestros padres. Sí. También que el alma decide en base del karma personal de cada uno, ¿no? Entonces, ¿hay que sanar los patrones de familia para que no afecten a la vida presente de la persona? Yo diría una cosa. Mucha gente cree que el karma es una guillotina y no se le puede detener. Hay que entender que la ley kármica tiene varios aspectos. Algo que se llama karma maduro, ese es muy difícil de evitar, ¿no? Ese realmente ha sido la causa de muchos eventos que hemos tenido. Pero hay otro, que le llaman karma no maduro, que puede ser cambiado si yo cambio, si yo me doy cuenta, si yo despierto del sueño. Y ahí entran los patrones. Nosotros hemos sido educados con ciertos patrones que en realidad nos han, vamos a decir, direccionado. Por ejemplo, un patrón interesante es de la educación, ¿no? Dice, para valer algo debo acudir a una escuela respetable y tener un título. Ajá. Cuando nos han inducido esa afirmación, nuestros padres, que con la mejor intención, el chico o la chica, ¿qué hace? Pues se quedó con lo que si no va a una escuela de título, de una escuela de respetable, que sería una escuela particular donde se paga mucho, no va a valer nada. No va a valer nada en la vida. Y si le toca la suerte de tener los medios, pues se sentirá súper. ¿Por qué? Porque él sí pudo y los demás no. Esos patrones nos condicionan, no somos libres. Sí. Le menciono otro, así, por ejemplo, otra creencia familiar. Mejor lo hago yo solo, pues si lo hago, si los demás me ayudan, evidencian mi debilidad e incapacidad. Ese es otro de las temitas que ya sabemos, amén de los más típicos, ¿no? Tu hermano es mejor y tú no sirves para nada. Ahí le están acabando la vida al chico o a la chica. Todas estas órdenes que sí generan patrones y se convierten con el tiempo en formas de conducta que el individuo sigue a ciegas porque no se da cuenta. El profesor y religioso norteamericano Stephen Covey dijo, para sanar nuestro mundo debemos sanar nuestras familias. Exactamente. O sea que, de alguna manera, doctor Jauli, podemos heredar emociones no resueltas de nuestros ancestros, ¿no? Es lo que heredamos mucho. Normalmente el modelo es así. Un 70% lo traemos de la vida anterior. Y un 30% lo recibimos vía herencia genética, educación de nuestros padres, amigos y familiares. O sea, el alma ya viene muy marcada, muy formada, ¿eh? No crea que nuestros padres son responsables de todo. Pero, por supuesto, tienen importancia cuando si... Supónganse que trae una tendencia a ser una persona maligna. Pero el ambiente en el que nazco, eso no me lo permite desarrollar porque hay cierto amor y cierta comprensión. Queda dormido, no se despierta. Ahí me favorece ese tipo de actitud de la familia. O lo contrario, yo vengo con cierta inmadurez, pero la familia es peor porque me toca. Yo me siento atraído por esa fuente y ellos pueden activar esa parte y volverme, pues sí, probablemente más inmaduro. Lo que quiero decir con esto, que si yo me doy cuenta que esa es la capacidad que todos tenemos, puedo despertarme y decir, bueno, es cierto, yo recibí esto y esto. ¿Puedo trabajarlo? Sí, ahora se puede trabajar todo, si se quiere. No va a desaparecer 100%, pero disminuye la influencia. El objetivo es ser libres, Jordi, en la vida. Y para estar libres necesitamos quitarnos miedos, condicionamientos, prejuicios, etcétera, que nos impiden que nuestro esplendor se muestre. ¿Y cómo hay que gestionar las emociones no resueltas para evitar que esos sentimientos se queden en nuestro interior y nos hagan daño? Primero tenemos que conocernos, Jordi. O sea, si yo no me conozco y no me observo, yo no voy a saber lo que hay. Como es el clásico ejemplo que he puesto en otras entrevistas. Si tú se descompone tu coche y llanza y trae un mecánico, el mecánico viene, le dice, a ver, arránquelo. Pues no arranca, le pega un martillazo al motor y arranca. Y te dice, son 500 euros. Y dice, ¿cómo que por un martillazo? Sí, pero yo sé dónde pegar. La pregunta es a nuestros radioescuchas, ¿saben dónde pegar? Claro. Si no se conoce, no saben dónde pegar. Entonces, la idea es conocernos y empezar a trabajar las emociones. Las emociones que hemos heredado, debemos entenderlas, no negarlas, aceptarlas, pero no identificarnos. Tienen que ver con las sombras. Acuérdate el tema muy ya recorrido. Las sombras, ¿verdad? Porque, claro, una emoción como el miedo me está dando un mensaje también de mí mismo. Sí. Algo que resolver. Algo que no acabo de querer enfrentar y que está manifestándose como una experiencia. Por ejemplo, un sueño de pesadilla. La pesadilla trata de revolverte para que te pongas atento a algo que no está siendo correcto en tu vida personal, ¿no? En tu parte interior. Te reclama a través de miedo o de alguna situación que te haga moverte, que te diga, uy, aquí no va la cosa bien. Entonces, según esta sabiduría ancestral, doctor, creo yo que para sanar nuestra historia familiar es básico entonces, digamos, procesar, ¿no?, esas emociones para poder amarnos y amar a los demás, claro. Sí, gran parte de los modelos que hemos recibido se debe a tradiciones, vamos a decir, respetables, pero que impedían que los padres a veces mostraran mucho afecto y cariño entre ellos, y a los hijos pues no tanto. Una persona que no ve en sus padres el afecto, pues tampoco lo va a tener esa persona, porque nosotros aprendemos por imitación, por ejemplo, por el ejemplo de nuestros padres. ¿Qué va a pasar? Que la persona no sabe, puede querer a una chica o a un chico, pero no sabe expresarlo, no le nace hacerlo. Y es ahí uno de los objetivos o de los elementos que impiden a la persona comunicar lo que siente. ¿Y qué lección puedo sacar yo, por ejemplo, del caso que mencionaba ahora, doctor? No tener el cariño de los familiares, de unos padres. ¿Cómo puedo gestionar esta situación, ¿no? Sacarle el avance para mí mismo, ¿no? Para mi propia evolución. ¿Qué mensaje hay allí? Mire, primero tiene que ver la fuerza del alma, la madurez. Si a mí me ha afectado mucho la falta de cariño de mis padres, porque hay quien le afecta mucho, hay quien no le afecta tanto, porque están más fuertes, más maduros, pero supongo que a mí, digo, bueno, sí, a mí me afecta, siento esa carencia de afecto y cariño. Yo lo puedo trabajar. O sea, puedo tener necesidad quizá al principio de recibir cierta guía de algún psicoterapeuta, eso no, ahora no tienen que la persona estar loca para ir a un terapeuta, ¿sí? La gente tiene prejuicios muy tontos sobre eso. Una guía, porque no estoy enfermo, simplemente necesito remediar, sanar algo que quedó no bien ubicado por la falta de... No porque mis padres no me amaran, es que no lo sabían demostrar, que eso es muy frecuente. Claro. Yo lo he visto acá así. Se puede trabajar eso, se puede ir abriendo la persona a mostrar cierto cariño y afecto. Primero se lo debe dar a sí mismo, porque usted no da lo que no tiene. Y eso pasa mucho en las primeras fases del desarrollo. Pero ya de mayores podemos trabajar dándonos a nosotros ciertas cosas. Cosas que nos agradan, que nos llenan. Y que eso nos va a permitir abrirnos cada vez más para corresponder a las personas también que nos los quieren dar. Y que no nos atrevemos a dejarlas que me expresen amor y cariño. Sí hay posibilidad de hacer esta transformación, pero la persona debe estar dispuesta, ¿eh? Y reconocerse. Sí. Refiriéndonos al análisis y el descubrimiento de estos patrones familiares que comentábamos, es cierto que nuestra sociedad nos transmite muchos códigos silenciosos de un modo inconsciente. Sí. Normalmente la sociedad en general, seamos honestos, Jordi, ¿crees tú que la sociedad quiere que mostremos nuestro esplendor? La sociedad no quiere. La sociedad quiere que sigamos sometidos, perdóname, se lo digo abiertamente. No quiere que seamos libres, no quiere que reflexionemos por nosotros, no quiere que cuestionemos. ¿Por qué? Porque no seríamos personas manipulables. Lo que se quiere es que seamos sometidos, que pensemos poco, que consumamos la basura que nos dan y que no digamos nada, pase lo que pase, y nos lanzan pan y circo como en la época romana. Así nos mantienen a todos. Perfecto, hay quien lo acepta porque está en un estado en que no le importa y no está mal, está así y punto. Pero habemos otros que no estamos de acuerdo, y en una democracia podemos decirlo y hablar como estamos hablando ahorita, de que necesitamos despertar. No es que yo esté dormido en el sentido que la gente piensa. Como decía el autor del Quijote, la prisión no está fuera, no es física, está en la cabeza, en la mente. Ahí están los barrotes de prejuicios, miedos, inseguridades, temores, etcétera, que nos aprisionan a todos. Tenemos que abrir esos barrotes de esa prisión mental y abrirnos a que este mundo va a ser mejor si yo soy mejor. Esa es la clave. Krishnamurti, como muchas veces lo hemos dicho, tenía la clave. Si usted cambia, cambia el mundo. Si yo hago mi trabajo personal, aunque sea poco, voy a contribuir más a la sociedad que las miles de marchas, que yo no digo que estén mal, que se puedan hacer. ¿Por qué? Porque yo habré hecho un cambio que afectará a todos, aunque sea minúsculo, pero afectará. Es una cadena. Es una cadena. Imagínense, si hace 2000 años, 12 sujetos alrededor de un maestro armaron la que han armado durante 2000 años, ¿por qué no podemos hacerlo la gente en general, decidiendo hacer mejor cada día? No se trata de ser santos, se trata de ser mejores seres humanos con un proyecto de vida mucho más terminado, más aterrizado y no tan pendiente como lo dejamos siempre. No obstante, doctor, y haciendo un inciso, hablando de esa evolución, de ese despertar, yo recuerdo hace 2 años, en el 2012, que se hablaba que habría un cambio en la sociedad, que habría un despertar colectivo, y uno se pone a pensar y parece que es casi lo contrario, ¿no? Igual estoy equivocado, pero parece que vayamos más para atrás, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Estamos realmente, se están despertando las estructuras de la sociedad poco a poco? Ese 2012, ya han pasado 2 años, estamos ya a punto de pocos meses de 2015. ¿Ha habido una evolución? ¿La sociedad, podemos decir, que está en un camino de cambio? ¿O estamos igual? No, yo sí creo que, bueno, considero y siento que ha habido cambios. Probablemente, a lo mejor, no los espectaculares cambios que la gente espera. Se están dando. Probablemente a niveles en que todavía no son perceptibles para lo que nosotros pensamos que es un cambio. Para mí son cambios más internos. También por eso se han incrementado todos los procesos en el mundo, que ya lo estamos viendo, de violencia, etcétera. Normalmente cuando vienen grandes cambios van acompañados de este tipo de experiencias dolorosas, ¿sí? Claro. Y no podemos evitarlo. Insisto, no llegaríamos a un cambio dramático si nosotros no nos aferráramos a la forma de vida anterior. Si estamos llegando a eso es porque estamos aferrados a no querer cambiar, a querer que las cosas sigan igual. No pueden seguir igual, jamás han seguido igual y no seguirán en el futuro, porque todo momento está siendo transformada la vida. No hay momento en que no haya un cambio. Si aceptamos el cambio, si aceptamos la crisis, no para decirnos, pobre de mí, no, no, sino para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para salir adelante a pesar de la crisis, para mantenerme firme, para apoyar a mi familia, para no darme por vencido y buscar la vía del suicidio o las tantas tonterías que están haciendo ahorita? Podemos decir que podremos salir, porque ninguna noche dura para siempre. Siempre hay un amanecer, y ese amanecer no lo va a traer ni ningún sistema, ni ninguna divinidad, sino nosotros, los seres humanos, cuando decidamos despertar. Luces en la oscuridad. Sí, eso. Doctor, si volvemos a los patrones familiares, sí. Por ejemplo, en el ámbito de la economía, ¿no? Un patrón sería, tengo que hacer o tengo que ganar mucho dinero, sí, para ser clasificado como un triunfador, ¿no? Exactamente. Para tener dinero tengo que esforzarme mucho, si no, no merezco tenerlo. Son modelos que les pudieron haber funcionado en el pasado a otros, pero a mí me condicionan. Entonces ahora tengo que esforzarme mucho, tengo que casi sudar con él, o sea, tengo que estarme casi matando, aunque bueno, ahora caray, con cada trabajito que hay ahora, que se trabaja no sé cuántas horas y te pagan tan poco, pues parece que sí. Yo siento que todo, mientras yo haga las cosas sin ningún condicionamiento psicológico que haya sido inducido en mí, puedo hacer lo que yo quiera y esforzarme si quiero o no quiero, pero soy yo el que decide, no el condicionamiento. Por eso estos condicionamientos tienen tanto poder, porque fueron grabados de pequeños. Todos los tenemos, pero hay que darnos cuenta que por qué nos tienen que condicionar. Yo no digo que no los aceptemos, porque hay algunos son buenos, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero yo me doy cuenta que hay un condicionamiento, Jordi. Sí. Si yo debo trabajar duro y honradamente, bueno, me parece bien, no está mal. Pero yo me doy cuenta que estoy condicionado, por ejemplo, el perfeccionista, ¿no? Todo tiene que ser el mejor, el perfecto. Eso trae neurosis muy fuerte. ¿Por qué? Porque la persona va a llegar a los extremos por tal de ser perfecto. Y no puede ser, no, no. En este mundo todavía no se dan esas condiciones. Puede ser muy bueno, pero no perfeccionista. Y siempre se dará cuenta que otros no aceptarán lo que le dice. Y ahí hay conflicto. ¿Y qué creencias familiares influyen en la espiritualidad, doctor? Uy, mire, por ejemplo, le puedo decir alguna. Sobre Dios, por ejemplo. Dios me querrá más si mi esfuerzo, dejo a los demás todo lo que tengo y no guardo nada para mí. Otra, las personas que no van a la iglesia son malas. O las que no van a mi iglesia, como dije. A mi iglesia, ¿no? Porque si van a la otra iglesia que no es la mía, son malas. O sea, todo ese tipo de cosas, hay algunas que son obvias y que nos daría hasta risa. Porque Dios está en todas partes, si hablamos del tema de... Yo digo Dios porque no hay otra forma de explicarle al público el concepto. Podría yo decir aquello, porque Dios no tiene un nombre. Es algo que está en todas partes y nos compenetra. Y no puedo hablar de eso como una entidad, como una cosa. Hay jerarquías de seres, es otra cosa. Constructoras, como lo llaman en el cristianismo, ángeles, etcétera. Pero eso no es el concepto que estamos hablando. Doctor, ¿por qué es importante la compasión para sanar nuestros patrones familiares? Porque a pesar de todo, yo debo tener compasión y amor por mis padres y por todo lo que me permitió llegar a este mundo. Gracias a ellos, yo estoy acá. Y debo, como tanto, yo lo insisto mucho a veces en mis terapias, antes que nada, tienes que estar en paz con tus padres. Si no estás con tus padres en paz, jamás estarás en paz contigo mismo. Y si no estás en paz contigo mismo, no vas a ser feliz, o por lo menos no vas a pasarla lo mejor que puedas, porque siempre habrá un agujero que no vas a poder llenar, y esa es la falta de la pacificación con tus padres. Entonces, lo primero que podemos hacer, sé que si están vivos sería lo mejor. Si están muertos, no importa, se puede trabajar esa parte también. Si estoy en paz con ellos y en paz con lo que me ha tocado, y me perdono a mí mismo, porque eso es una de las cosas que a veces nos afecta. Más que perdonar a los demás, es perdonarme a mí por las experiencias que he pasado. Empiezo ya a dar los mejores pasos de mi vida. Pero eso lo debemos hacer. Debemos liberarnos de eso y aceptar que las condiciones en las que vine fueron las mejores. Y que los retos que he enfrentado, pues son los mejores para convertirme en lo que tengo que ser. Y eso solamente lo sé yo. O sea, no puedo de alguna u otra manera que agradecer al cielo, si podemos decirlo así, haber nacido en esta condición, en este lugar y bajo las condiciones que he estado viviendo hasta ahora. Es una bendición para convertirme en lo que tengo que convertirme, en un verdadero ser humano y no un proyecto inacabado. Qué bonito. Para nuestro invitado, la única forma de sanar una disfunción actual es una responsabilidad plena y amor y compasión hacia los miembros de tu familia y por ti mismo. Isaac Jauli, ha sido un placer esta noche hablar de esa ley kármica, de esos patrones familiares. ¿Está haciendo cursos, doctor? Sí, empezamos el primer lunes de noviembre. Yo creo que dentro de una semana te puedo mandar el programa para que nos hagas el favor de anunciarlo. Sí. Si es que antes vengo o no vengo, dependiendo. Y invitamos al público, ya algunos ya conocen, el programa lo hacemos los lunes de 7 a 8 y media de la noche en Torrent de la Olla, 218-220. En Barcelona. En Barcelona. Sí, porque a veces me hablan de Madrid y pensaban que era en Madrid, no, es aquí en Barcelona. Los títulos ya los tengo, nomás que ahorita los voy a pasar mejor para que los lean y lo digan con calma. Creo que el último lunes llega hasta el primero de noviembre, porque, o no, creo que unos días después, el primer lunes de noviembre, porque el 17 de diciembre, el 17 de noviembre es una fecha que se celebra en la Sociedad Teosófica, y me pidieron que postergáramos al principio del primer lunes de diciembre. En todo caso, vamos a dar una página web de nuestro invitado para todos aquellos interesados puedan consultarla. www.isaacjauli.com. ¿Es así? Sí. Ahí encontrarán toda la información referente a nuestro doctor y a sus cursos. Doctor Jauli, insisto, ha sido un placer una vez más. Gracias, Jordi. De sus enseñanzas aprendemos todos de usted. Ya. Todos, no crean. Y seguro que nuestros oyentes también han disfrutado hoy. Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Hasta pronto, doctor. Gracias, Jordi. Y también deseo que saludos a Pedro, cuando lo veas. Seguro. Que le echamos de menos. Tanto. Volverá. Mañana ya está aquí. Ah, qué bueno. Muy bien. Un abrazo. Gracias, igualmente, Jordi. Hasta luego. Adiós.